decir adiós. Si muero por quedarme junto a ti, todo lo que soy yo te daría. Y solo un beso tuyo bastaría. Solo un beso tuyo bastaría. Que guardo dentro. Y será mejor, será un sueño esta vida. Seguiré a mi voz. Yo seguiré a mi voz. Si algún día estoy perdida, cuando me siento perdida, quiero darlo todo a cada instante. Puede que mañana que guardo dentro yo de mí. Puesto número 13. Talía. Mike Towers. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Easy money, baby. Mami, no pares. Ninguna está en su nivel, no se comparen. Que las niñas de las mujeres se separen. La que se vaya conmigo, que se prepare. Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over. Que sea por hoy, yo seré su baby lover. Quiero una milf que parezca una top model. Sigue mirando así, estás buscando que te robe. Con poca ropa, poca luz, es baratarnos la salud. Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room. Bebiendo dentro el jacuzzi, celebrando un honeymoon. No hay boda, dice que no está en el mood, pero que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Suena Thalía junto a Mike Towers haciendo la luz. Puesto número 13 de esta semana, donde Thalía está ascendiendo, dos lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 15, hoy puesto número 13, sube dos lugares en esta cuenta regresiva. Antes, en el puesto número 14, escuchábamos a Soledad, quien dijo, junto a Kany García, también ascendiendo lugares, ¿no? Puesto número 38 la semana pasada, esta semana saltó al puesto número 14. Buscamos la mejor canción de este 2020 esta semana. La canción de Soledad, nominada esta semana para la mejor canción de 2020, va a ser Cambiar de Vida junto a Jorge Rojas. Y la canción de Thalía, nominada esta semana para la mejor canción del 2020, va a ser Ya Tú Me Conoces junto a Mau y Ricky. Lo armás vos del lunes y hasta el viernes en www.las20másvotadas.com. Suena Mía. 2.50. Canción de la semana pasada se ubicaba en el puesto número 18. Hablamos de descensos de 12 lugares en el ranking. Puesto número 30. Suene una canción más lenta. Que dure un poco más de la cuenta. Mía, 2.50. Puesto número 30 de esta semana. La canción de Mía nominada esta semana para la mejor canción del 2020 va a ser Una y Mil Veces junto a los chicos de Mau y Ricky.